Ellos están en campaña. Ellos también están en campaña, pero no tienen convocatorias, lo que entre ellos se reúnen. Sí, estamos, no vamos a tener miedo. Estamos, así saben, como en la información, nosotros vamos a hacer con la gestión, con las obras que hace, que entrega nuestro presidente, con eso mismo nos vamos a hacer la campaña. No hace falta. Es más, cada organización tiene derecho, nadie no nos pueden prohibir, ¿no? Entonces yo creo que no estamos gastando ni un boliviano de recursos del Estado, sino que estamos haciendo sindicalmente, orgánicamente.